se deshace. La mayor concentración de agua dulce que desfase el desarrollo a que nos conduce. Al homenaje de condecorarnos como autores del ultraje. Bildergate, testigo del último viaje. Perecer después de crecer a merced del oleaje. Que separe el mundo, que me bajo en el próximo peaje. Si renuncio a cambiar mi fuerza de trabajo por forraje. Ojea con ojeras lo jodido que gira el mundo. Si no puedes pegar ojo, hazte trotamundos. La maldición del anillo Nibelungo. Siervos ebrios de servir, nauseabundos. Bendecís la primera hipótesis como si fuera el éxtasis. Con fanatismo decís querer nuestro fin, recibe el fin. Si antisistema porque vosotros lo decís. Crecemos con énfasis de crear. Sin rey, sin reina, soy el consejero, el alfil. Fiel, no un dios, a una idea más preciada que más preciada que el marfil. No, no una utopía, no, no una panacea. Ganas de hacer algo, el qué, lo que sea. El que crece no es porque cree, porque crea. Si tu impunidad me mangonea, el poder de tu regio lo rompo con arpegios. Para mi legión un elogio, el acabar con tu privilegio. Si nadie te eligió, nah, no puedes convencernos, nah. Puedes convencernos, no. No puedes convencernos. Ojea con ojeras lo jodido que gira el mundo. Si no puedes pegar ojo, hazte trotamundos. La maldición del anillo Nibelungo. Siervos ebrios de servir, nauseabundos. Ojea con ojeras lo jodido que gira el mundo. Si no puedes pegar ojo, hazte trotamundos. La maldición del anillo Nibelungo. Siervos ebrios de servir, nauseabundos. El ocio no es tan solo vicio. Negocio hizo olvidar el oficio. Escojo arrojarme al precipicio. Si no cambiamos de tercio, el valor se olvidó por el precio. No es más rico el que más tiene, sino el que más ofreció. Trabajo, esfuerzo y dedicación, mi mejor servicio. Proactivo, no efímero, adictivo. Culmen auditivo, sin aditivo. Sonido fugitivo y vomitiva. La actitud está comitiva. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Que las artes sean productivas. La fe mueve montañas de dinero. La sed no se aplaca con caramelos. Antes de elegir, enséñamelo. El camino por el que andaron mis abuelos. Sí, ya sé. Seré Hermes, el olímpico mensajero. El arquitecto del intelecto, protegedor del viajero. Poeta del verso pasajero. Heraldo de la diosa música. No te exagero. Hermenéutica es mi retórica. Te la indico con el dedo.